Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias somos las precursoras de la democratización de la palabra. Demandamos a los estados que nos permitan el acceso a las frecuencias de radio y televisión. Consideramos el espectro radioeléctrico como un bien común y la comunicación como un derecho fundamental. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. Libera tu radio. Libera tu radio. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 2 de diciembre de 2024 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Ante la gestión privada de nuestro derecho al agua, concesiones integrales se tiene que ir. Asamblea Social del Agua. Reformas en la Cámara de Diputados extinguen 7 órganos autónomos, entre ellos el que otorga permisos a las radios comunitarias. La diversidad lingüística mexicana en peligro de desaparecer. Con un alza espectacular de precios, el café se convierte en un bien de lujo. ¡Comenzamos! Ante la gestión privada de nuestro derecho al agua, concesiones integrales se tiene que ir, Asamblea Social del Agua. La Asamblea Social del Agua y la diputada local Delfina Pozos señalaron que detener los incrementos trimestrales en las tarifas de agua en Puebla no resuelve el problema de fondo. Frente al Congreso del Estado presentaron la iniciativa ciudadana para una nueva ley de agua que busca garantizar el acceso, suficiencia y asequibilidad del recurso. Derechos establecidos en la Constitución local. María Eugenia Ochoa, integrante de la Asamblea Social del Agua, enfatizó que el control de tarifas es solo un aspecto del derecho humano al agua. Urgió la creación de una legislación que aborde el tema de manera integral y transversal, dado que la concesionaria actual ha incrementado las tarifas hasta un 700% en una década, cobrando altas sumas por reconexión y afectando servicios básicos como el drenaje. Por su parte, Delfina Pozo subrayó que es indispensable revertir la concesión debido a los abusos y el impacto negativo en la población. Durante la sesión del Congreso presentó una reforma ciudadana que busca reconocer el agua como un bien común y derecho humano, evitando su mercantilización. Con 10 títulos y 177 artículos, la propuesta también destaca los riesgos para la salud pública por el agua de mala calidad y la exclusión de más de 200 colonias del servicio. Ambas voces coincidieron en que la privatización del agua ha sido un fracaso, demandando la salida de la empresa concesionaria y el establecimiento de un modelo que priorice el bienestar colectivo. Escuchemos a María Eugenia Ochoa. No es suficiente. ¿Por qué? Porque el tema de las tarifas es solo una parte, un componente del derecho humano al agua. El derecho humano al agua asignado por la Constitución Federal en el artículo 4 y por el artículo 12 de la Constitución del Estado de Puebla plantea que se debe garantizar el acceso, suficiencia, asequibilidad y calidad del agua. Parar esto de las tarifas de cada 3 meses que lamentablemente este Congreso aprobó junto con el gobierno del finado gobernador es algo que es importante, pero ¿por qué digo que no es suficiente? Porque en cualquier momento, bajo argumentaciones, pueden volver a destrabarlo y volver a incrementar. ¿Por qué no es suficiente? Porque la empresa, de hecho, ha incrementado en más de un 700%, óiganme bien, las tarifas. Y eso no se informa. Aquí se dice que solamente subió un 30, 40, 50%. ¿Por qué digo un 700%? Porque la empresa usa estratagemas para que en una casa de un mes a otro se incremente, se triplique o se cuatruplique el pago. ¿Y qué argumentan? Que tiene fugas, que es su culpa, tiene que pagar peritaje la gente y todavía tiene que tener una deuda, y si no la paga te cortan el agua y te cortan el drenaje. Somos de los pocos estados de la República donde te violan el derecho al agua y al saneamiento, porque te cortan el drenaje. Es por eso que qué bueno que reaccionaron, pero tiene que ir más allá. La ley, que es lo que planteaba la diputada, es importante hacer una nueva ley. ¿Por qué? Porque nosotros estamos planteando en esa ley transversal el derecho humano. Todos los indicadores se tienen que garantizar y respetar. Pero además hay un capítulo sobre la participación ciudadana. Continúan las reformas en la Cámara de Diputados. El pasado jueves 21 de noviembre se llevó a cabo la desaparición de 7 órganos autónomos. Después de más de 6 horas, se aprobó con 332 votos a favor la reforma en la que desaparece la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Mejora Continua de Educación. Cabe decir que en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones ha sido el encargado de emitir las concesiones para las radios comunitarias indígenas en el país. Su función y objetivo primordial fue de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México, con apego a lo establecido en la Constitución. Para lograrlo, debería regular y promover y supervisar el uso y aprovechamiento de explotación tanto del espectro radioeléctrico, las redes, la prestación de los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones. En las reservas del debate en la Cámara de Diputados, se consideró la propuesta del diputado Ricardo Monreal Ávila, del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, para formar una nueva autoridad en materia de competencia económica, en donde se integrará o se concentrarán las facultades que tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es importante porque mantiene la operación técnica de manera independiente, porque se crean dos instituciones para atender las funciones técnicas del IFT y de la COFECE. Por eso todas las funciones de los órganos ahora en proceso de extinción van a ser reasignados a las secretarías de Estado o a la administración pública donde corresponden desde nuestro punto de vista. Después de la aprobación en la Cámara de Diputados, se turnará a la Cámara de Senadores para su aprobación. Reportó desde Radio Teocel en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Wa o he namatsai no a ut mo am shuwanak am nakwitz ha nekyuts om namayulhu. Con estos versos, Nicolás recuerda a su abuela, a quien ve reflejada en su mamá. Ella lo ha acercado a la poesía y a su lengua originaria, el amuzgo. Empecé a escribir como a los 12 años. Mi mamá me dijo que si no quería también declamarlos o escribirlos en amuzgo. Poco a poco hemos traducido los poemas. Las raíces de Nicolás están en la Costa Chica de Guerrero. En 2023, solo 6 de cada 100 personas hablaban alguna de las 364 variantes de las 68 lenguas indígenas registradas en el país. Una de las mayores presiones sociales son los abuelos. Cuando se mueran los abuelos, yo creo que se va a dejar de hablar muchísimas lenguas. Cuando desaparece una lengua, también desaparece parte de lo que le llamamos la cognición social de los seres humanos. El contexto ha orillado que las juventudes dejen de hablar sus lenguas. El problema es justamente cuando ya no se transmite. Estamos intentando analizar lo que le llamamos la tasa de transmisión, porque de nada sirve que en el censo aparezca que en un pueblo, digamos, el 80% de la gente hable una lengua indígena, si en realidad no lo están transmitiendo. La migración, la discriminación hacia las personas indígenas y la poca infraestructura y servicios en su lengua al interior de sus comunidades son factores que ponen en riesgo la diversidad lingüística. Estamos en un momento crítico y si no se hace algo ahorita, van a desaparecer. En la UNAM, Nicolás encontró espacios para expresarse y contribuir en la preservación de su lengua. Le doy visibilidad de que seguimos existiendo y no solo estamos en nuestras comunidades, estamos en el metro, estamos en la prepa, estamos en la UNAM. Parte de los proyectos académicos que se ofrecen buscan impulsar, por ejemplo, las lenguas a través de la literatura indígena. Para que mis compañeros, compañeras y compañeres puedan también hacerlo, aunque no hablen bien su lengua, también para que se interesen las personas que no son indígenas. Con algunos amigos luego es grato, porque luego ya me dicen shmangu, que es hola. El café alcanza precios que no se veían en casi 50 años. Tanto el grano arábica, que representa 2/3 de la producción mundial, como el robusta siguen subiendo sin parar. En 2024 el precio aumentó en un 70%. Tomás Edelman es cafetero de Chiapas en México y vicepresidente de la Cooperativa Internacional de Productores de Café. Varias razones. Número uno, cambio climático. Los principales países productores, que son Brasil, Vietnam, Indonesia, tuvieron fenómenos climáticos muy adversos. En el caso de Brasil hubo una sequía muy prolongada en una zona muy grande y como ellos cultivan intensivamente, entonces pues tuvieron incluso hasta muerte de plantaciones o incendios de plantaciones enteras. Entonces su producción de la cosecha que viene se va a ver reducida a más de un 20-30%. También tuvimos una sequía importante con la diferencia de que nosotros cultivamos el café bajo sombra. Entonces eso nos ayudó a no sufrir tanto de la sequía. El problema que tiene Centroamérica es la gran falta de mano de obra. Prácticamente toda migró al norte, hacia Estados Unidos. Por ende, pues muchísimas fincas se ven reducidas en su productividad. Según Edelman, precios como los actuales podrían redinamizar el sector y la mano de obra y también limitar la oferta. Yo creo que ahorita, si este precio continúa y se está arriba de $3, es muy probable que mucha de la gente que está afuera regrese. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que yo estoy viendo aquí con mis vecinos pequeños productores, que están haciendo hasta lo imposible por no soltar el café. Lo están guardando en su casa, esperando a que suba más de precio. O sea, ya esto ya llegó a... La noticia ya llegó por todos lados y los compradores grandes como Nestlé, como Neumann Café Group, como Trading, que también es otro de los grandes aquí en la zona, pues ves sus bodegas y no ves mucho movimiento. Nestlé, por ejemplo, anunció este mes que ante los beneficios reducidos inflará sus precios de venta y reducirá el volumen de sus dosis. Estás escuchando Radio Informaremos. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Con 700 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias promovemos la descolonización y la soberanía tecnológica en nuestros países. No permitiremos que las tecnologías de la información y comunicación queden solamente en manos privadas, como sucedió con el espectro radioeléctrico. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. Libera tu radio. Libera tu radio. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo. Con información de Canto de Censontles, Maguey Pulquero, sustento del territorio. Les esperamos la próxima semana. Con una semilla casi invisible, en verde o amarillo, en las montañas, llanos o entre los peñascos, con pencas rectas o dobladas y sus característicos bordes espinosos, de estas y muchas otras formas se desarrolla el maguey, también conocido como agave. Bienvenidas y bienvenidos a Un Canto de Cenzontle Más. Soy Luis Ángel y junto a Elena desde Radio Mayau les estaremos acompañando a lo largo de este programa para conocer una de las plantas más versátiles que han sostenido y siguen sosteniendo la vida y la economía de distintos territorios en nuestro país. El maguey o agave tiene distintas bondades que permiten obtener más de 15 productos, de los cuales las bebidas y alimentos se han expandido a las grandes urbes, convirtiéndose en una atracción gastronómica para turistas. Sin embargo, la otra cara de la moneda refleja los pagos injustos a los productores, que en su mayoría son de comunidades que siembran con sus propias manos para sostener sus familias y parcelas. Los huertos de maguey, también conocidos como magueyeras, son un ícono de la cultura mexicana, en especial un símbolo de identidad de las comunidades que los cultivan, y que son parte de sus paisajes verdes que forman distintas simetrías entre otros cultivos, siendo parte del desarrollo sustentable de los pueblos. En los alimentos se refleja una de las esencias de esta planta que va desde la preparación de sus flores o palmitos hasta las pencas que sirven para envolver otros platillos, además de condimento para darle sabor, como nos los cuenta Nadia Fabiola Castañeda y Víctor Hugo Espinosa de Radio Xaltoca. México es centro de diversificación y domesticación de agave. El 76% de las especies descritas se encuentran en nuestro país. Los agaves, también conocidos como magueyes, son de los cultivos mexicanos más famosos por sus derivados más distinguidos, el tequila y los mezcales, y además porque en nuestro país se encuentra la mayor diversidad biológica de agaves a nivel mundial. De un total de 210 especies, México tiene 159. Es centro de su diversificación y domesticación, y dicha riqueza se debe en parte a que este linaje surgió hace unos 8 millones de años en el territorio mexicano. Sin embargo, el género agave es originario de América. Barbacoa, un plato desde la profundidad de la tierra. En México, la barbacoa es el platillo de carne de borrego o chivo, a veces de res o pollo, que se envuelve en pencas de maguey y se cuece en horno de tierra. Se dice que se consumía desde tiempos prehispánicos. Originalmente, los barbacoeros o barbacolleros, las personas que preparan la barbacoa, la cocían en hoyos de tierra, pero con el tiempo se adaptaron y ahora algunos utilizan hornos de tabique. Escuchemos a la señora Silvia Rivera Castillo platicar sobre este delicioso platillo. En una tina o un recipiente hondo se pone las hojas de plátano suazadas, después se suazan las pencas de maguey y se colocan sobre las hojas de plátano. Se prepara la carne, ya sea de borrego, de res, de pollo, de puerco, al gusto, y se pone en ese recipiente, se tapa y se pone ya sea sobre unos tenamastes o se mete al horno de leña o se hace un agujero en la tierra y ahí se puede meter también. Queda muy sabrosa en la tierra. Más o menos, ¿qué sabor diría usted que el maguey le da a la carne? Uy, le da un sabor exquisito. Tiene un sabor muy peculiar, que es diferente al que le da la propia hoja de plátano sola o cuando se hace en vaporera. La penca de maguey le da un sabor exquisito y único. ¿Y con qué acompañan la barbacoa? Con arroz, con salsa borracha que le llaman, con unos frijolitos fritos. También ahí sobre la barbacoa que se hace con pencas de maguey, se ponen a cocer elotes que agarran un sabor delicioso. Bueno, originalmente la barbacoa, ¿con qué tipo de carne se hace? En la región de Actopan es con borrego. Aquí en nuestra región de la Huasteca puede ser de res, de puerco o de pollo. Pero en Actopan es de borrego y también se acompaña con el consomé, que es el jugo que le sale a la carne y después se prepara con garbanzo, con arroz, con algunas verduras y tiene un sabor riquísimo porque es el puro jugo de la carne de borrego. ¿Pero dónde puedes disfrutar de este típico platillo mexicano? En la Ciudad de México hay cientos de puestos que aparecen los fines de semana solo para ofrecer estas delicias, pero no siempre es de hoyo ni de borrego. Los estados famosos por su barbacoa son Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca, aunque también, con sus variaciones, la encuentras en Coahuila, Chiapas, Guanajuato y Querétaro. La barbacoa es un plato típico mexicano que seduce a cualquier paladar, y más con su salsa borracha a un lado que invita a comer más y más. Escuchamos cómo las pencas dan un toque de sabor a las barbacoas, un plato festivo de las comunidades. Estas pencas de maguey son las extremidades que cubren la base o piña de esta planta, y las que también proveen el papel u hoja para envolver mixiotes o algún otro alimento. Esta técnica sustituye el uso de aluminio y plásticos. Es una herencia viva y ecológica que visibiliza la resistencia y autonomía frente al consumo de productos industrializados. Además de llevar a las mesas un platillo sano, el uso de la penca o papel de maguey es una actividad artesanal que requiere de los conocimientos generacionales para poder cortar en los puntos exactos, extrayendo la piel o el trozo completo mientras se evaden las espinas que le rodean. La comida no sería lo mismo sin un jarro de pulque, bebida que se extrae del maguey pulquero de la especie salmiana. Esta bebida es una fermentación del aguamiel que brota desde el centro de esta planta. Acompáñanos a escuchar una producción de Maribel Vázquez de Radio Tzinaca sobre Polinizadora Cultural, un proyecto de difusión cultural del pulque en Panotla, Tlaxcala. El maguey es una planta de origen mexicano, de la cual se obtienen muchos productos. Uno de los más conocidos es el pulque, bebida embriagante que es consumido por varias comunidades en distintos lugares del país. En esta ocasión conocimos a Polinizadora Cultural del estado de Tlaxcala, que ha trabajado con productores de maguey en la difusión de esta bebida. Mi nombre es Jessica Vázquez Reina, soy del estado de Tlaxcala, de la comunidad de San Francisco Temetzontla, y pertenezco al municipio de Panotla. Y el proyecto que estoy desarrollando se llama Polinizadora Cultural. Es un proyecto que pues inicialmente surge como una pulquería en la ciudad de Tlaxcala y después se convierte en un proyecto de difusión cultural del pulque. Pues de productores, de espacios donde se consume el pulque, de informar también el beneficio de consumir pulque, de continuar plantando magueyes y de hacer como una red de difusión, sobre todo de los productores que elaboran el pulque de manera artesanal, de manera casera, ¿no? Estamos trabajando ahorita con los tlaxiqueros de Temetzontla, que es la comunidad donde estoy, y pues también de otras comunidades. Los tlaxiqueros viene de una palabra en náhuatl, lo que rastreado es que es como tlaxiquilistli, que es como una acción de raspar. Y los tlaxiqueros pues son las personas que trabajan el maguey para la producción de aguamiel en primer caso, que es lo que produce el maguey, y pues después se fermenta esta aguamiel para producirse el pulque. Hay algunos estudios, me parece, que han hecho, por ejemplo, en el municipio de Nanacamilpa, que es de los lugares productores más grandes de aquí del estado, y han identificado más de 90 usos del maguey en esa región. Aquí, por ejemplo, en la comunidad donde estoy, pues solo lo utilizan como barreras, le llaman metepantles, que es como, bueno, la traducción, porque viene también de palabras náhuatl, que es una como paredes de maguey o franjas de maguey, que lo utilizan para sembrarlos en los bordos y dividir como un terreno de cultivo de otro, ¿no? Y también pues sirve como para retener también un poco de humedad. ¿Has probado alguna vez el aguamiel? ¿Conoces el proceso para que se transforme en pulque? Jessica nos comparte este interesante dato. El maguey pues se pueden aprovechar esas bebidas, ¿no? Tanto el aguamiel, pero el aguamiel tiene una corta vida de duración para aprovechar todas sus propiedades y para que justamente pueda seguir alimentando el pulque. En esa temporada de invierno es cuando hay una mejor calidad de pulque porque el fermento se da como más lento. Cuando hace calor, el aguamiel se fermenta muy rápido y pues ya el pulque se hace como muy fuerte, muy rápido, o se hace ácido incluso, ¿no? Entonces se convierte en pulque. Cuando se empieza a hacer el pulque muy fuerte, el pulque hay que estarlo alimentando, no es una bebida viva que tiene muchos microorganismos que justamente son los que nos ayudan en muchas cuestiones gastrointestinales. O sea, por eso se raspa en dos veces al día generalmente, ¿no? El maguey para obtener el aguamiel, y este aguamiel pues va alimentando al pulque, ¿no? Cuando no se alimenta pues constantemente o el pulque se hace como más fuerte, tiene una graduación alcohólica más fuerte, se hace el pulque curado, ¿no? Su nombre es así como de ¿por qué lo curan? Porque está malito, ¿no? No es que esté mal, no es que esté enfermo, solo es que pues está muy fuerte, entonces algunos paladares ya no lo aceptan tan fácil, por eso lo hacen curado. Y pues se mezcla con frutas principalmente, con algunas semillas, algunas plantas aromáticas, ¿no? O sea, están los populares que son el curado de piñón, el curado de jitomate, el curado de nuez y así, ¿no? O sea, hasta los más exóticos. Yo soy más la idea de que pues el pulque se toma natural, ¿no? Y fuerte, porque ya fuerte ya no sigue fermentando en tu estómago, ¿no? A diferencia de un pulque que apenas le pusieron agua y miel, pues sigue trabajando en nuestro organismo. Ya se nos está antojando un pulquito. ¿Y tú cómo lo prefieres? ¿Natural o curado? Estás escuchando Canto de Sensontles. Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo.